morenita. Cuéntale, compadre. ¡Opa, opa! ¡Sabrosa melodía! ¿Qué tan locas están las mujeres que ya quieren que venga el divorcio? Hay mujeres que están aburridas y ya quieren dañar el negocio. ¡Claro! Las que tienen maridos borrachos ya se van a quejar donde el juez, a pedirles concede el divorcio y volverse a casar otra vez. Los borrachos y malos maridos, se nos va a componer el negocio, a beber como macho asoleado, esperando que venga el divorcio. ¡Opa! A ver, mi amor, prepáreme el aguacate, no se le olvide. También le echa un poquito de vinito. La panela y la lechera, es la fórmula. Después me lo tomo yo y escóndase, mujeres. ¡Cómpralo! ¡Claro! Ahora sí van a sobrar las mujeres, hay muchas que quieren estar divorciadas. Vamos pues a escoger las muchachas y a la vieja dejar archivar. ¡Claro! Porque nadie se casa dos veces y menos con una de segunda mano. Y con un batallón de familia, no me crean a mí tan marrano. Los borrachos y malos maridos, se nos va a componer el negocio, a beber como macho asoleado, esperando que venga el divorcio. ¡Claro, José! ¡Uy! Yo veo a José contento. Si van a sobrar las mujeres, hay muchas que quieren estar divorciadas. Vamos pues a escoger las muchachas y a la vieja dejar archivadas. Porque nadie se casa dos veces y menos con una de segunda mano. Y con un batallón de familia, no me crean a mí tan marrano. Los borrachos y malos maridos, se nos va a componer el negocio, a beber como macho asoleado, esperando que venga el divorcio. Ahora sí van a sobrar las mujeres, hay muchas que quieren estar divorciadas. Vamos pues a escoger la muchacha y a la vieja dejar archivadas. Porque nadie se casa dos veces y menos con una de segunda mano. Y con un batallón de familia, no me crean a mí tan marrano. Los borrachos y malos maridos, se nos va a componer el negocio, a beber como macho asoleado, esperando que venga el divorcio.